que tengo la ocasión. Lo que hablemos los dos, nunca es bueno el momento, hasta que no hay otra opción, siempre es el mismo cuento. La oportunidad, la tengamos o no, quiero que hablemos los dos, tú por mí, yo por ti, por no enredar, ya ves. ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso viento llega, es último momento, cuando no queda tiempo, cuando no queda tiempo para decir si quieras te voy a echar de menos. Si estás ahí te ves, pero no te despido. Sal de noches a las oscuras, sal descalza y de puntillas, niña, vete, vete y cierra la puerta. Que no quiero verte salir de mi vida. No más clases aplazables, si a veces hacia adelante. Y el mejor este momento de calor, para algún otro instante. Acabemos cuanto antes, nadie tiene que arrastrarse. Este último momento libero y los demás que aguanten. No la tengo, que no, que más allá pasó. Tanto lamento que al final no la hacemos ninguno de los dos. ¿Por qué? Ahora no sobra tiempo para pensar qué pasó. Ese último momento cuando no tuve tiempo. Y para ti los versos de cuando aquellos pensaron. Si estás oyendo, vuelve. Ni siquiera saludé. Con la luz de la mañana abre puertas a patadas, niña, verde. Las razones. Me muero por verte, volver a tenerte. Toma su duda razonable. Cuanto antes, con un sí me habrá bastante. Este último momento de los dos y los demás. No más duda razonable, para mí no es comparable. Ese último momento me dolió, por culpa de un instante. Acabemos cuanto antes, con un sí me habrá bastante. Este último momento de los dos y los demás. ¡Muchísimas gracias!